Princesa de la noche, soberana sin fe, silueta que se espuma con el amanecer, muñequita de alcoba, hechicera y fugaz, con tus ojos la noche adorna su beldad. Princesa de la noche, ángel de tentación, que ríes a la vida y que finges pasión, mientras llora vencido tu triste corazón. A tu llanto, princesa, le brindo mi canción. Princesa de la noche, ángel de tentación, que ríes a la vida y que finges pasión, mientras llora vencido tu triste corazón. A tu llanto, princesa, le brindo mi canción. A tu llanto, princesa, le brindo mi canción.